nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con lo que sucede frente al lago Mascardi en el Pulof Lafkenwincol Mapu, y tiene que ver con la muerte de Rafita Nahuel y todo lo que está aconteciendo al respecto. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con su tía, con María Nahuel, a quien le agradecemos y le damos los buenos días. Buen día, hola. Sí, hola María, bueno. ¿Cómo estás? Me había quedado colgado, lo que pasa es que estamos en la ruta, Carlitos. Bien, bien. ¿Y qué ha sucedido, qué viene sucediendo en estos días? Bueno, en estos días fuimos citados todo lo de la comunidad de Huincul-Lasquén para, con la acusación que nos hace la fiscal y el juez de usurpación, que cosa que no es así, porque nosotros hemos estado siempre, pertenecemos a estos territorios de este lugar. Y bueno, la acusación es que nosotros fuimos a usurpar al lugar de parque, todo eso, más que todo por la usurpación, y después de la usurpación que nos acusaban de ver de entrar al Hotel Mascardi. Uh-huh. Jessica, discúlpame. Sí, sí, sí. Eso de que tratando de que no, bueno, no, yo por ejemplo no declaré, y la gente de la comunidad tampoco, porque estamos ahí, ¿me aguantás un cinquito o me querés llamar un cinquito más? Porque dale, me voy a subir, dale, a un auto, ¿dale? Dale, dale, ahí en unos ratitos, dale, sí, dale, María. Dale, dale, dale. Estamos hablando con María Nahuel, la tía de Rafa Nahuel. Se va a cumplir un año del asesinato desde prefectura por la espalda a Rafita Nahuel.